Con su guaguancó, ahora el cantante de África viene con su guaguancó. Viene el guaguancó, ahora viene el Congo. Viene el guaguancó, ahora viene de África. Todos los bailadores le gustan mi guaguancó. Oye, mi guaguancó. Ahora el cantante de África viene con su guaguancó. Ahora el cantante de África viene con su guaguancó. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo. El sabor de alegría. El sabor de alegría. El ritmo de África. Sabor de alegría, el ritmo del Congo, el ritmo viene de África, el ritmo viene de Congo, que sabor de alegría, cuando soy guarachando, el ritmo sabroso, cuando soy cumbanchando, el ritmo del Congo, el ritmo viene de África. Viene de Congo, que sabor de alegría. Hola, hola, hola, que sabroso, que sabroso. Oye, oye, que sabroso, que sabroso, que sabroso. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, que sabor de alegría. Sabroso. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo. Qué sabor de alegría. Qué sabor de alegría. Bailando ese rico son. Con mi Samuel cantan en el año. Qué ritmo son. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, qué sabor, qué alegría. Aló, aló, aló, aló, mi presencia, estoy guarachando. Aló, aló, aló, mi presencia, estoy guarachando. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, qué sabor, qué alegría. El ritmo viene de del Congo, de sabor de alegría. Todo el mundo quiere gozar mi ritmo, el ritmo del Congo. Todo el mundo quiere guaranchar mi son, el son muy sabroso, el ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, de sabor de alegría. Que sabor de alegría, con mi chimbalé. Que sabor de alegría, con mi sambo. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, de sabor de alegría. Yo soy el mejor, yo te lo digo. Yo soy el mejor, yo soy el mejor. El ritmo viene de África. El ritmo viene de Congo, de sabor de alegría. Alegría conmigo, alegría conmigo, el sol. Alegría conmigo, el sol. El ritmo viene de África. El ritmo viene del Congo, de sabor de alegría.